confeccionar, por ejemplo, barbijos e indumentaria para el personal de salud, y es por eso, por esa razón, que hoy estamos en contacto con Lourdes Luján. Buenas tardes, Lourdes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Lourdes, ¿andás por ahí? Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, muy buenas tardes, Lourdes. ¿Cómo andás vos? Bien, bien. Bueno. ¿Y ustedes bien? Nosotros bien, estamos como corresponde, guardando el protocolo que indica que no tenemos que tocarnos, que no tenemos que compartir el mate y cosas por el estilo, con mis compañeras, por ejemplo, pero de todas maneras, cuando salimos del estudio, en el que estamos tomando también las debidas precauciones, nos vamos a nuestras casas a guardar la cuarentena, Lourdes. Pero bueno, ¿qué pasó en tu casa o qué pasa ahí cerca donde andás vos? Porque se escucha la máquina de coser, Lourdes. Ah, sí, bueno, nosotros somos de la comunidad mapuche Ranquel Toay, en la que la dirige la lonco Juana Vila Rosa. Muy bien. Nosotros somos miembros de la comunidad y yo, aparte de eso, soy enfermera. Trabajo en salud pública. Y en este caso me he ofrecido, por parte de la comunidad, a confeccionar barbijos y después los protectores para quirúrgica para esta pandemia. Así que bueno, estamos confeccionando los camisolín y los barbijos. Muy bien. Lourdes, ¿cuántas personas son las que se involucraron en esto de sentarse a coser? Porque está bien que tenemos horas libres y qué sé yo. De la comunidad nuestra, sí. Yo soy yo. Porque bueno, tengo contacto con salud pública, como soy enfermera del claro. Área programática. En este caso me llegó más directamente, digamos. Así que bueno, en este caso soy yo. Muy la bien. La que está haciendo las confecciones. Muy bien. ¿Y hay alguien más laburando con vos? No, no, en esta ocasión no. Es la comunidad nomás, represento yo por este lado. Y bueno, porque bueno, no es muy... No está llamado a público, sino que bueno, como estoy en el área programática de salud, pasaron un comunicado y yo me ofrecí del lado de la comunidad, obviamente. Muy bien, muy bien. Yo pensé que había otras personas involucradas en la confección de estos elementos tan necesarios. Sí, seguramente los hay, pero no sé si de la comunidad, o sea, de la comunidad del pueblo seguro lo hay. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está. Tengo entendido que sí, acá en Santo Ay y en Santa Rosa. Claro. Porque el hecho es que no es que el ministerio no quería comprar barbijo, sino que no había en stock. Con esta pandemia se han comprado muchos de estos instrumentos y bueno, quedó el stock, quedó sin stock. Claro, claro. Además la gente se apresuró a armarse de los barbijos, del alcohol en gel que podía conseguir. Incluso hay gente que ha comprado de más, Lourdes. Lo cierto es que vos sos una de las que, bueno, de las que se propuso suplir un poco las necesidades que hay en salud pública, porque hace falta estar preparados, preparadísimos para lo que se puede llegar a venir, y que sabemos que va a haber un aumento de los casos, Lourdes, seguramente, y salud pública tiene que equiparse de la manera que sea. Así que, bueno, ¿dónde estás trabajando vos con esto de la confección? No, yo estoy desde mi casa, ¿viste? Como casa, soy miembro de la comunidad, me ofrecí desde mi hogar. Muy bien. Yo hago cuarentena, entonces, bueno, me resguardo en mi casa, con mis hijos, con todos los criterios que hay que tener para esta pandemia. Muy bien, muy bien. ¿Y Salud Pública te provee de los materiales, Lourdes? Salud Pública me trae el corte ya hecho. Yo solamente pongo mi máquina y, bueno, mi mano de obra. Muy bueno, la verdad. Pero es que... Pero me trae toda la materia prima, me trae el corte y yo lo único que hago es confeccionar. Lourdes, está muy bueno, porque la verdad es que tenés que tener buen espíritu y la solidaridad en esta iniciativa es fundamental, si no, no te hubieras involucrado. ¿Se te generó ahora o ya como sos personal de salud, vos tenés este tipo de actitudes de siempre? Es raro que te lo pregunte a vos, se lo tendría que preguntar a otra persona, pero ya que estoy hablando con vos, te pregunto, sin vergüenza, si siempre sos así o esto de la pandemia ha generado esto en vos, esto que te salió de adentro. Mira, nosotros como comunidad siempre estamos involucrados en cuestiones de la comuna, del pueblo, y si así requiere, de la provincia. Pero siempre estamos involucrados en algún suceso. En este caso, lamentablemente, en la pandemia esta. Pero siempre hacemos presencia en distintos eventos de la comunidad acá del pueblo, generalmente. Y bueno, la Lonco Villa Rosa lo hace a nivel nacional, provincial, de donde la llamen, para los congresos y todo eso. Claro. Pero bueno, siempre estamos presentes de alguna forma. Sí. Muy bien, muy bien. La verdad es que es sumamente interesante cómo vemos, Lourdes, en nuestra sociedad, aquí y allá, personas, grupos, colectivos que se van prendiendo, que se van encendiendo, digamos, frente a este escenario que no nos lo habíamos imaginado nunca. Lourdes, vos estás, trabajás en salud pública, así que habrás visto más de cerca otras situaciones que por ahí comprometían la salud o la vida de muchas personas. ¿Te acordás de algo de esta magnitud? No, ¿no? No, de esta magnitud no, aparte de la gripe A, no. Esto es un virus que, bueno, se contagia más rápidamente, digamos. Es por eso que se ha creado la cuarentena con nuestro presidente. Con mucha sabiduría ha sabido manejar esto, gracias a Dios, y bueno, parece ser que estamos frente a un escenario que lo vamos a poder abatir, si Dios quiere, con todo lo que requiere, y la gente que nos tiene que ayudar, nos tenemos que ayudar todos a crear esta cuarentena, a obedecer esta cuarentena con todo lo que refiere de la cuarentena, y bueno, Dios quiere, la vamos a poder abatir. Esto lleva un buen tiempo. Vamos a estar un buen tiempo. Es un comienzo recién. Es un comienzo, pero además requiere del compromiso de todas y de todos, Lourdes, ¿no? Sí, seguramente. Toda la comunidad. Acá estamos involucrados todos. No es el sector salud, ni el sector seguridad, ni defensa civil. Estamos todos. Por suerte. Lourdes. Por suerte lo estamos haciendo, creo, bastante bien. Tenemos algunos casos, pero bueno, en general lo estamos haciendo bien. Acerca de esos casos te iba a preguntar, pero por ahí no sé si hablar de ellos y de ellas o hablar de los que estamos de este lado y estamos haciendo lo posible para que este cerco funcione, Lourdes. Que vos tenés una mirada acerca de las personas que toman ventaja o que se creen inmunes por sí mismas frente a lo que está pasando. ¿Cómo ves algunas cosas que, bueno, las sabemos todos, todas, nos enteramos todos los días de algunos gestos, no solo de personas particulares? Sí, he podido percibir acá en la comunidad de Twice que han interrumpido la cuarentena o ese espacio que hay que tener entre uno y otro, sí. Lo ven, la otra vez estuve acá en el centro y lo pude percibir. Pero bueno, son menos, ¿viste? Y creo que todos tenemos que saber respetar, así no eso no se produce algo terrible, como está pasando en otros países. Claro, claro. Bueno, está muy bueno ese enfoque. Pero creo, bueno, que hay que educarse. Hay que educarse, pero además de esta situación creemos, Lourdes, que va a tener que brotar conciencia en muchas de estas personas, ¿no es cierto? Conciencia, digo, conciencia colectiva, conciencia social, de que las cosas no las podemos solucionar o no las podemos evitar cada uno por su lado, cada una por su lado, sino que tenemos que contar como que somos parte de un gran organismo, ¿no es cierto? Esto nos tiene que dejar una gran enseñanza, justamente con mi esposo también trabaja en salud y bueno, está en primera línea, porque está en el servicio de emergencia, Y bueno, eso nos tiene que dejar una sabiduría para nosotros, para cómo contaminamos el planeta. Creo que esto es una devolución del planeta, de lo que nos ha generado esto. Y bueno, tenemos que aprender. Muy bien. La verdad es que es una lección durísima la que tenemos que aprender. Sí, muy dura. La verdad, no, pero bueno. Le hemos hecho mucho daño al planeta, muchísimo. Bueno, puede ser que sea así también, Lourdes, y que también haya un poco de la lección, vaya a ser lo que está pasando con el planeta en estos días, que como yo me había inspirado recién, estaba delirando un poco solo y hablaba, viste, de esta cuestión de cómo los animales se sienten más confiados, hay más pájaros, andan los perros como si fueran señores por la calle y también algunos caballos acá en Toay. Pasa también en Santa Rosa, en San Martín de los Andes, se ven a los ciervos avanzando sobre las plazas y manteniendo el césped cortado, ¿no?, en cantidad. La verdad es que son situaciones impensadas, pero por ahí a la pasada, después de estas semanas, ocurre algo en la naturaleza que nos devuelva un poco esa mirada que no debimos perder de lo importante que es estar en armonía con la Pachamama, Lourdes. Sí, genial. Sí, nuestra Pachamama nos enseña día a día, y en esto, como vos decías, que es dura la lección, muy dura, demasiado dura, pero bueno, nuestras aguas se han esclarecido, nuestros ríos se han embellecido, ha crecido, hemos visto crecientes donde se limpia el río, la naturaleza se limpia, los pájaros son más libres, los animales los invaden más, porque bueno, no estamos invadiendo nosotros ese territorio que es de ellos también. Cada vez que lo invadimos más, ellos empiezan a tomar su propio territorio. Todas esas cosas es para bien. Claro, es más, no es la que la contaminación es impresionante. Retrocedimos 10 años en contaminación, en estos días guardados, que llevamos 6 días guardados, la contaminación es mucho menor, 10 años más. Tal cual, tal para cual. Atrás. Tal cual, eso también nos tiene, no, vamos a tener que sacar la cuenta bien cuando todo esto pase, Lourdes, y ver dónde nos deja parada esta situación, porque por ahí vamos a descubrir que por ahí tampoco es tan insalvable la cuestión medioambiental, que muchos la dan por perdida, ya viste la batalla. No, más allá que es cruel la lección, la naturaleza es sabia, como todos saben. Sí, definitivamente. Nuestro Dios Sol y nuestra Madre Luna, nuestra abuela Luna, nos ha enseñado demasiado. Tenemos que aprender. Bueno, ¿y qué, cómo es esto de esta sabiduría, Lourdes? ¿Cómo hacemos para acercarnos a esta sabiduría que tiene la naturaleza, que está ahí al alcance de la mano, pero que muchas veces, o sea, la mayoría de los días... Hay que escuchar la naturaleza, hay que escuchar, convivir con la naturaleza, es lo más. Nos trae a tierra, ellos nos muestran por dónde tenemos que ir. Muy bien, es sencillísimo entonces. Hay que bajar un cambio, Lourdes. Sí. Nada más, con eso por ahí alcanza para prestar atención. Claro, sí. Bueno, la verdad es que está muy bueno que te hayas arremangado y que además de trabajar en salud pública, no sé en qué área trabajás o dónde lo haces, pero esta iniciativa... Yo soy enfermera. Sos enfermera, bueno, y además... Cuando estás en casa, te sentás a la maquinita y dele que te dele a confeccionar estos elementos, esta vestimenta. ¿Cómo es que dijiste hoy? ¿Chaquetas? ¿Chaquetillas? ¿Cómo? Sí, hacemos los barbijos y los camisolines que se usan. Ahí está, camisolines y barbijos. Lourdes se sienta en su casa y los muchachitos te reclaman, se ponen incordiosos. No. Mis hijos están acostumbrados, conviven con la naturaleza, mi esposo también, mi esposo trabaja en salud, es amante de la naturaleza, es un ser de luz. Mi familia, tratamos de emanar luz, sobre todo. Qué bueno escucharte, porque de este lado también se recibe esa energía, Lourdes. Te agradecemos este ratito que te robamos. Bueno, por ahí, no sé si haces la siesta o no, pero te agradecemos estos minutos que nos dedicaste y además te agradecemos el corazón, la energía esa que tenés, esa luminosidad que andás buscando y que andás desparramando. Y además todo el hilo que le metes. El contacto con la naturaleza es todo, la naturaleza te devuelve y bueno, y por ahí te pasa factura. También, es cierto. Vamos a tener que sentarnos uno de estos días, Lourdes, a compartir unos mates cuando se pueda. Y dale, Juan. Y hablar de... a que vengas a mi hogar, vas a ver el contacto que tenemos con la naturaleza y todo lo que se refiere y el compromiso que tiene la comunidad Raquel Mapuche Tuay con la comunidad de Tuay, sobre todo. Pero mi suegra lo hace también a nivel provincial y nacional. Exacto, bueno. Está muy involucrada, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar en la agenda. Para cuando todo esto del coronavirus haya pasado, Lourdes, vamos a una tardecita, vamos a charlar acerca del laburo de la comunidad acá en Tuay. Dale, dale. Joya, ahora te tenemos en la agenda, así que no te vas a poder escapar. Bueno, Juan, te mando un beso y mucha energía, mucha buena luz y todo. Y esto supuestamente va a pasar, hay que aguantar, hay que señalar el pico que viene ahora. Y bueno, y después hay que cuidarse como siempre, mucho lavado de manos y nada más. Y la higiene normal de la casa. Qué bueno que lo decís vos, porque lo decís clarito, clarito. Lourdes, que tengas buena tarde. Beso, Juan. Un beso también para tu lado. Lourdes Luján nos acompañó un rato para contarnos cómo pasa a ella las tardes. Viste que no habló en ningún momento de ningún aburrimiento, ¿no? En esta situación.